Vas a rescatar el sonido de antes muerto, el bacalao. Ya no tienes bastante y te vas a romper las rodillas al caer. De la tarima más alta hasta el suelo, 6 metros quedan para pensar mientras suena el primero de Telefilm, el de I love how you love me. Cierran con I love how you love.